en la auto. A los cumbieritos estudiantes. Cumbieritos estudiantes, yo les voy a enseñar cómo se toca el cumbia y cómo tienen que tocar. Que me dicen que andan ganando. Manga de jilgueros se la pasan jilgueando. Y muchos dicen que viven y que yo moriré. Que mira, los mexicanos no están más en la TV.